que es exacto, ese fue el detalle. Yo creo que ahí es como bien dice Dark Knight, fue lo que realmente te hizo dar cuenta de este es un CGI. Porque, por ejemplo, hay películas que tú puedes ir sabiendo que el animal va a hacer gestos. Por ejemplo, ahora este remake que hicieron del Rey León, o por ejemplo el Jungle Book, que todavía se me hace mucho mejor el remake del Libro de la Selva que el del Rey León en live action. Tú sabes que los animales van a hacer gestos. Sí. Porque sabes que los van a caricaturizar. Claro. Pero esta historia, al contrario, pues tú mismo estás hablando de Jack London, es una historia precisamente como de hasta cierto punto de drama, de lo que es la cuestión de la psique animal con la psique humana. Claro. Entonces, en este caso, creo que ahí sí les falló. A lo mejor películas que es más o menos la misma cuestión de una unidad o comunión con un animal, como sería a lo mejor la de Hachiko o la de siempre, ¿cómo se llamaba esta? La de, ay, ahorita se me fue el del perrito que va reencarnando. Ahorita se me fue el nombre de la razón de estar contigo. Ah, ok, ajá, sí. Ah, igual, Hachiko. O sea, en este caso, igual, son animalitos, pero no hacen gestos. O sea, la misma actitud del animal es la que te hace dar el sentir del animal. Ah, ok. No necesitas recurrir a que haga una gesticulación, como dice Dark Knight, que eso es lo que se ve mucho en el animal de esta película. Sí, claro. Ahí lo mejor es, la novela es muy buena. Uh-huh. Eso es lo mejor que pueden decir. O sea, leer Jack London en El Llamado de la Selva. Sí, El Llamado Salvaje, El Llamado de la Selva, ajá. Sí, eso. Es, o sea, la historia, porque es la historia prácticamente del perro. Del perro y todo lo que lleva de ser un perro que estaba domesticado a que se lo llevan a Alaska, uh-huh. Se lo llevan a parte de Alaska, y bueno, de ahí se encuentra tal vez con sus naturales, ¿no? Exacto. Sí. Es bueno. No, pues está como complicado también, ¿no? Siendo una obra de este. Sí, si la pueden leer, es una historia relativamente corta. Ajá. Entonces es buena para leerla. Sí, mejor leída que verla, ¿no? Sí, eso sí. Uh-huh. Okay. Bueno, también el 12 de enero, pero de 1997, HAL es puesto en marcha en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, según la novela 2001, una odisea espacial, ajá. Odisea del espacio. Odisea del espacio. Ajá. En 1992, del 12 de enero, según la película, es cuando es puesto en marcha HAL. Tenemos a la primera computadora a lo que hubiera sido Skynet, ¿no? Ándale, exactamente. Ándale, ¿sí? La abuelita de Skynet. Ajá, la abuelita de Skynet. La abuelita de Skynet, exacto. También el 13 de enero se celebra el día de pegatinas o las etiquetas, los stickers. Ajá. Ajá, que conocemos. Su nacimiento en 1907 y es por eso que se. Pero las autoadhesivas, ¿no? Sí, las auto, no los stickers, no, como ahorita del WhatsApp. Del WhatsApp, no, son las etiquetas. Lo que eran las calcomanías. En físico, ajá. Exacto, lo que eran las calcomanías, en físico. Que en la primaria llenábamos todos los cuadernos con esas, ¿no? Ajá, exacto. Que había muchas variedades, sí, claro. También el 13 de enero se celebra el Día Mundial del Chicle. Árale. ¿Sí? Invento sacado puramente de México, la goma de mascar. Así es. De México para el mundo. De México para el mundo. También el 13 de enero, pero de 1610, Galileo descubre Calisto, el cuarto satélite de Júpiter. En 1610, El 14 de enero también, pero de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269. Por la que se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Mushi y no Alexander Graham Bell. Le robaron el invento, ¿cómo ves? Igual que Edison. Así es. Sí, exactamente. También el 14 de enero, pero de 1898, fallece Charles Ludgate Dawson, mejor conocido como Lewis Carroll. ¿Sabes quién es Lewis Carroll? El de Alicia en el País. Así es, Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ay, Dark Knight! ¡Sorprendes a la gente! No. Y el ahora sí se ha puesto a estudiar, mano. Sí, no manches. El 15 de enero se celebra el aniversario de la creación de Wikipedia. Se creó en el año 2001. ayudándonos a tener información a la mano para las tareas y diversas situaciones. Muy bien, pues aquí acabamos con las efemérides de la primera quincena de enero. Y ahora sí me quedo Rodo. Dinos qué nos traes el día de hoy, que es 25, día de Navidad. Pues aprovechando exactamente la fecha, les traigo toda la saga de Mi Pobre Angelito. Ah, no, ya se la están chutando ahorita. La chutaron todo este día en teleabierta. Así como... Nada más hay dos, ¿no? No, pero así como ponen a Ben Hur, Rey de Reyes. Rey de Reyes y todo eso. Ándale, los 10 mandamientos y todo ahí en Semana Santa. Uh-huh. Pues ahorita son las de Mi Pobre Angelito. Pero Santa Cláusula, ¿eh? Las primeras dos de Duro de Matar. Ándale. Hay buenas, ¿eh? Sí. Fíjate que empezando a hablar de películas de Navidad, ¿como cuáles le laten? Pues mira, para mí a lo mejor por ya como es una costumbre, a lo mejor como dicen eso... Fíjate que ver las primeras dos de Mi Pobre Angelito es como una ley, ¿no? Como que no siento que haya pasado Navidad si no las vi. ¿Ah, sí, en serio? ¿A poco, en serio? Sí, sí. O ¿De sea, Mi Pobre Angelito? O sea, las veo. No digo que sean las mejores películas del mundo, pero pues me entretienen y me hacen como que decir, ah, pues es la época de Navidad, ¿no? Uh-huh. Y las otras, por ejemplo, Duro de Matar 1 y 2, sobre todo la 1, uh-huh. Es creo que una película muy buena. Creo que en ese momento rompió muchos esquemas, ¿no? Y le dio como un refresh al género de acción, o lo cimentó lo que era el género de acción de los ochentas. Y son esas, obviamente, pues una, siempre como decir, ¿no? Una buena adaptación del cuento de Charles Dickens. Ajá. No importa si inclusive es hasta a lo mejor una de Disney, como cuando sale Goofy como fantasma y todo eso con Donald y compañía. Digo, con el tío Rico. Creo que es padre. Creo que esa historia es muy buena de Charles Dickens. Yo creo que es como una historia que siempre te pone a reflexionar, ¿no? ¿Qué pudiera pasar si no cambias a tiempo, no? Claro, claro, claro, claro. Órale, tú, mi estimado Darnay, ¿cuáles son las películas que tú te rifas todas las Navidades? La de Cuento de Navidad de Charles Dickens es la que más... La de Ebenezer Scrooge, ¿no? Esa es muy clásica. Si es que toda la... ¿Cómo se divide la historia entre los fantasmas del pasado, presente y futuro? Y pues, la redención de Ebenezer, pues es de lo mejor que hay. De lo mejor que has visto. Ya viendo películas más viejas, pues hay diferentes, ¿no? Tenemos las clásicas, que sería Qué Bello Es Vivir, pero pues esa es una película muy vieja. Pero es muy buena, es una muy buena película de Navidad. Fíjate. Tú, mi estimado Uriel. Fíjate que yo tengo como que un pequeño problema con eso. ¿Por qué? O sea, la verdad es que sí veo películas. Yo creo que Mi Pobre Angelito es algo muy marcado, ¿no? Ajá. También las adaptaciones de Charles Dickens también. Pero no sé si se acuerden, digo, seguramente ustedes sí, pues son más grandes. Pero no sé si se acuerden de la famosa barra de Canal 5 de La Flor de Nochebuena. Ah, caray. ¿No? Y siempre pasaba el 25 y eran puros especiales de Navidad de todas las caricaturas, ¿no? Ajá. Los Picapiedra, que bien nos decía que por qué festejaban la Navidad si todavía no, ¿no? Ándale, todavía no hacía. No, pero es que acuérdate que el AC ya se descubrió que es antes de Chabelo, sí, claro. Ya no, entendí. Antes de Cristo. Sí, Chabelo en ese entonces ya había nacido. Perfecto. Entonces por eso festejan la Navidad. Por eso festejan la Navidad. Y pasaban, inclusive les voy a dar un dato muy curioso aquí en México. No sé si ustedes lo sepan o no, pero les voy a decir. El primer capítulo de Los Simpson que se estrenó en México no fue en Canal 7, no fue en TV Azteca. Fue en el 5. Fue en Televisa. ¿Ah, sí? Y fue justamente para La Flor de Nochebuena, la barra de Navidad. Fue el capítulo donde consiguen a Huesos. Sí, en una carrera, ¿no? En que una lo carrera. Corren por perder una carrera. Ah, exactamente. De galgos. Y consiguen a Huesos. Sí, ese capítulo pasó en Televisa, primero, en Canal 5. Entonces, fíjate que era como muy reconfortante ver todas tus caricaturas el día de Navidad, fíjate. O sea, no tanto una película, recuerdo, que yo viera siempre, ¿no? Sino que siempre eran esas barras de especiales navideños en el 5. Pues fíjate que a mí en lo personal una que me causa mucha gracia, no porque me identifique, pero me gusta mucho verla, es precisamente la del Grinch, la caricatura. Ah, la caricatura del Grinch. La caricatura del Grinch, nada, se me hace genial, la neta. Otra que me gustó a mí mucho era una donde salía Tim Allen, viejita, que se llama Santa Cláusula. Santa Cláusula es buena. La 1, ¿eh? La 2, no. Pero la 1 sí. La 1 sí, sí me late mucho. Fíjate. Y únicamente he visto las crónicas de Navidad ahorita. Están buenas, palomeras. Y otra así como clasicona de... Se llama Last Christmas. Last Christmas. Que está fresona. Me llamó la atención porque pues la actriz principal era la que la hacía de la Reina de los Dragones acá en ¿Cómo se llama esta serie? Se me fue... Juego de Tronos. Ándale, de Juego de Tronos, exactamente. Entonces, después de verla ahí, claro, que era bien gandalla, la ves aquí y dices, ah, caray, ¿qué pasaba, no? Claro, claro. Es que es buena actriz. Pero, no, sí, palomera, está interesante la película. No, o sea, no te esperas el final. Es que son como películas bastante... No, y de robo, películas, ¿no? De Navidad hay un montón, pero muchas, ¿eh? Pero ya, hay que seguirle. Fíjate, mi estimado Rodo. Fíjate que vi hace poco un meme que decía sobre el Grinch, que decía que quede claro, el Grinch no odiaba la Navidad, odiaba la gente. Ah, sí. No, y eso es cierto, o sea, sí, él no odiaba como tal la época, no, sino odiaba a la gente que festejaba la época, ¿no? Sí. Efectivamente. A los quién, ¿no? A los quién. ¿Y a quién? De que estaba la Villaquién, eran los que estaban en Villaquién, ¿no? Villaquién, exactamente. Muy bien, Rodo, a ver, échale, pues, ¿qué Superman en Navidad o qué onda? Pues igual, no, no es cierto. No, mira, estuve buscando y fíjate que no hay mucho, porque si bien hay material de cómics en Navidad que realmente valgan la pena y no caigamos, en los clichés de siempre, de ay, pues el portarse bien y el ser generoso y todo, que no digo que no esté correcto, es lo que creo que debería de ser siempre, ¿no? Pero, sino que tengan alguna historia así como original o que valga la pena, yo creo que los que cabe destacar, por ejemplo, primero sería el especial de Navidad precisamente de Hellboy. Ajá, sí, sí. Órale. Es un especial de Navidad donde precisamente, para empezar, pues como que Hellboy y Navidad no lo entendería, uno entendería a lo mejor más en Halloween o algo así. Claro, de ese obviamente. Tipo de cosas, ¿no? Pero precisamente lo interesante es que él tiene que, el plot o la trama es que él tiene que ir en una como misión o en una quest, lo que sería en inglés, para... hacer la última voluntad de una mujer que ya está desahuciada, está muriendo, y lo confunde con Santa Claus porque lo ve rojo, ya su alucine de la señora que ya está desahuciada, lo confunde con Santa Claus, y entonces se le pide que encuentre a su hija que está perdida. ¿A poco? Ajá. Curiosamente, esa hija que está perdida está... Es precisamente prisionera de criaturas sobrenaturales. ¿A poco? Y entonces pues ya es que se junta lo que sería Hellboy con una historia de Navidad, ¿no? Sí, claro. Pero es interesante el tratamiento. Otra que también vale la pena es el especial de Navidad de Marvel. Ajá. Pero del año 2005. Oye, pero... Ese año, ajá. ¿Ese sí está bueno o sale como Marvel Zombies? Marvel Zombies. Sale Marvel Zombies celebrando Navidad, de hecho. No manches, ¿cómo crees? No, fíjate que ahí hay cosas interesantes, sobre todo las historias, ¿no? Por ejemplo, hay una historia donde es una fiesta típico de los Avengers. Ajá, pero resulta que el enemigo ahí, haciendo una cuestión como un jueguito ahí medio de lo que vendría a ser después, más adelante, Ultron, precisamente la famosa era de Ultron y todo. Ah, ok. Es un robot Santa asesino. Ah, ¿poco? Que llega a tratar de acabar con los Avengers. Uh-huh. Entonces muchos dicen que de hecho de ahí tomaron la idea para después más adelante desarrollar Ultron y todo esto de la era de Ultron. Ah, fíjate, ajá. Por eso vale la pena, ¿no? Entonces hay algunos elementos ahí que que son de eso. Y aparte hay otra de La Mole. Ya ven que siempre como que las historias de La Mole, los Cuatro Fantásticos, sobre todo cuando tiene que ver con la cuestión de La Mole, es como que vale mucho la pena. Como que son historias que aterrizan mucho a lo que es la esencia de la personalidad de La Mole. Sí, fíjate que en ese aspecto, perdón que te interrumpa, no sé qué opine Dark Knight, pero fíjate que eso es interesante. A lo mejor las historias de los Cuatro Fantásticos de repente dejan como cosas medio raras. A mí en lo personal no me gusta mucho el personaje de La Mole. Sin embargo, sus historias sí te atrapan. Sí están como más, tienen un trasfondo mayor que cualquier otra historia de los Cuatro Fantásticos. Sí, exactamente. O sea, yo creo que efectivamente La Mole es como un personaje que si lo sabes manejar muy bien, te da una historia muy rica. Sí, claro. Muy, muy que vale la pena. Pero siempre y cuando lo sepas manejar y no lo dejes como en las frases clichés y en esa cosa de que yo nada más estoy ahí para golpear, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, que es como regularmente todo mundo ubica a La Mole y tal vez por eso no es un personaje que no llama mucho la atención. Tal vez. Entonces, es bueno, eso. Porque es como un personaje, como comparan más a Hulk con La Mole, Hulk tiene más presencia. Sí, sí. Pero La Mole, como bien dice Robert, tiene su historia es muy buena. Tiene historias muy buenas en solas, en arcos de historias de los Cuatro Fantásticos que son muy buenas. Sí, la verdad es que sí. Exactamente. Ok, continúa, Rodón. Otra que también es Batman Noel, que precisamente es de Ibermello. Batman Noel. Se basa mucho en el cuento de Christmas Carol de Dickens, precisamente. De Dickens, ajá. Y entonces es igual como ver Batman y como típico le hacen una alusión al pasado, presente, futuro, etcétera, y todo este rollo, ¿no? Precisamente siguiendo esa historia de murciélagos de chocolate. De bombones de chocolate, ¿no? Exactamente, entonces esa es muy buena. Y aparte, bueno, el dibujo de Ibermello siempre ha sido como muy aplaudido. Es un dibujo de esos que le dicen ahora hiperrealista. Uh-huh, sí, sí. Muy parecido al de Alex Ross, ajá. Boris, ¿no? También fue uno de los primeros. Ajá, entonces vale la pena. Y la otra historia que también recomiendo es la de las aventuras, o el Holiday Special de las aventuras de Batman. ¿Se acuerdan de esas caricaturas que había en los 90s? Ah, sí, de sí. De la serie animada de Batman. Sí. Y ahí es una historia precisamente de Harley Quinn y Poison Ivy, o Hiedra Venenosa. Ajá. Y en ese capítulo ellas pues se juntan, hacen su cotorreo, todo como siempre lo hacen. Ahora que todo el mundo diría, pues sí, es que eso es lo que siempre hacen. Sí. Pero precisamente esa fue la primera vez que se les ocurrió hacer eso. Ok. Y fue en ese cómic. Ese cómic después lo llevan a un episodio de televisión, precisamente de la serie. Y de ahí es que ponen que hay una relación entre Harley y Hiedra Venenosa. En un principio amistad y poco a poco la han ido transformando hasta que ya son prácticamente pareja, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante porque fue como el que dio pie a todo. Es que está interesante porque toda la situación de Harley Quinn está bastante como interesante, fíjate. Inclusive un poco más que el Guasón. Porque si bien el Guasón no conoce su pasado de Harley Quinn, sí. Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y por cierto, hablando del Guasón, yo estoy muy emocionado. Vamos a ver qué tal funciona. Ya por fin en marzo le van a dar su propio cómic. Ajá, exactamente. Ya sale por fin. Cómic del Guasón. Joker, una serie regular, porque regularmente, exacto, había miniseries. Sí, pero como. No, sí había. Pero título propio no tenía. Exacto, pero una serie regular no había. Y es un personaje que ya lleva. ¿Qué son? ¿80 años? Sí. Oye, pero ¿cuál de todos los Guasones va a ser? Ahí sí, quién sabe. Algo malo tenía. No, pero yo creo que pues obviamente van a seguir con el Guasón de ahorita, ¿no? El que está en la serie regular de Batman, el que está escribiendo James Simeon. Ajá. Yo creo que ese Guasón es el que va a seguir, porque según yo, de hecho, la serie la va a escribir Tinian. Oye, pero a ver, pregunta. Yo creo que va a seguir la esencia de ese Guasón, el de la Joker War. De la Joker War, ok. Oye, a ver, entonces, pero pregunta. Es una pregunta ya. A ver, explícame. ¿Sí se hizo siempre los tres Guasones o no? Sí. Lo que sucede es, de hecho, es una historia muy buena. Si alguien la puede leer, para disfrutarla mucho mejor de lo que yo voy a contar, adelante. Porque para empezar, el dibujo de Jason Fabok, o sea, es creo que para mí de los mejores dibujantes que hay en la actualidad. Uh-huh. Porque es un dibujo que te combina lo nuevo con lo viejo. Tiene un estilo de dibujo muy parecido, o muy que se hace recordar la época a lo mejor de Denis O'Neill, o la época de, por ejemplo, Neil Adams o de Jim Aparo. Uh-huh. Te hace recordar esa época, pero a la vez está ya con los cánones del dibujo de ahorita. Oh, okay. El dibujo actual. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, por eso también vale mucho la pena verlo. Pero en resumidas cuentas, lo que sucede es que efectivamente hay tres guasones. Uh-huh. Pero porque resulta que esos tres guasones son como los guasones más icónicos con los que ha peleado Batman a lo largo del tiempo. Ah, ok. Está okay. El guasón, el comediante. Ajá. Que es el que precisamente haz de cuenta que estás viendo el guasón de la broma mortal. Sí, sí, sí, claro. Está el criminal. Uh-huh. Que es como el guasón que estás viendo de Joker, de uh-huh. precisamente Brian Azzarello y Lee Vermello. Okay. Y está el guasón que es el payaso. Y el payaso es precisamente el de Muerte en la Familia. Ajá, sí que debería de estar. Entonces, me hubiera enojado si no lo hubieran puesto. Sí, ¿verdad? Es como de los icónicos. Sí, claro. Entonces, esos tres guasones resulta que en algún momento se han enfrentado a Batman. Pero son guasones que fueron hechos por el otro guasón. En teoría se supone que de esos tres guasones hay uno que es el original. Ajá, digamos, sí. Es el primer guasón, el que cae después de que Batman lo va persiguiendo en los químicos, que va con la capucha roja, etcétera. Uh-huh. Cae. Te dan a entender, y eso ya queda a juicio de cada quien cuando lo lea, te dan a entender que de hecho el guasón original, original, original, es el de la broma mortal. El okay. Que es el comediante. Ok, ok. Te dan a entender eso. Y es como esos tres guasones convergen con los tres personajes que han marcado de cierta manera. Okay. En el caso de la Batifamilia, que es Batman. Ajá. Jason Todd. Sí. Y Bárbara Gordon, o sea, Batichica. Batichica, sí. En este caso, es padre ver ese enfrentamiento entre ellos, ver cómo los tres guasones de cierta manera están trabajando juntos, y te das cuenta que hay otros guasones que según han salido porque son cosas que ellos han hecho para generar diferentes guasones, como para ponerle cosas diferentes a Batman. Ok. A lo mejor encuentras el guasón, a lo mejor de Snyder y Capullo en la de Muerte a la Familia, yeah, o la de o el guasón de Endgame, etcétera. Es decir, hay diferentes guasones. Por eso el guasón a veces es más joven, a veces es más viejo, a veces es más hábil para pelear, a veces es más inteligente, etcétera, ¿no? Es por eso. Okay. Y el plot o la trama de esto, el argumento principal es que quieren utilizar a Joel Chill para uh-huh. ser el guasón definitivo. Ajá. Porque okay. dicen, si Joel Chill es el que creó a Batman, es el que hizo que Batman se convirtiera en lo que es por haber matado a sus papás, uh-huh. pues en este caso entonces tiene que ser el guasón máximo. Claro, sí, el primero. Para Joel Chill en guasón. Y de eso va toda la trama. El final también tiene un giro de tuerca muy bueno, para mí muy bueno, para algunos no les gustó, otros dijeron que estaba muy bueno como yo, pero es como un final que divide opiniones, pero eso no lo cuento para que lo lean o lo busquen. Claro. Pero a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, y recuerden, es una serie de Black Label, ¿qué quiere decir? Que de etiqueta negra, que es para echarse unos whisky, no, no es cierto, es para, en este caso, ahí que un me paguen, Red Label, por, ¿no? Por el comercial, ¿Qué? En este caso, es una serie que va, lo que antes eran los, ¿te acuerdas los Ellsworth? Sí, sí, cómo no. Eran como historias, ¿qué pasaría si? Uh-huh. Así lo dejaron esta historia. Qué bueno, ¿no? Para evitarse problemas. Sí. Pero no, sí, eran tres guasones, pero ¿cómo puede ser posible que sí existan tres guasones? Es como una historia que hubiera pasado, sí. Sí, es una historia que no pertenece en la continuidad del personaje, sin embargo, pertenece en algún universo, ¿no? Ajá, y no digo, la historia de Jeff Jones me gusta mucho. Él creo que fue de los que mejor manejó, por ejemplo, el mito de Linterna Verde. Ah, sí. Creo que cuando él estuvo, fue cuando Linterna Verde tuvo su mejor época. Fue época, cuando se claro. crearon los diferentes espectros de los anillos. Anillos, claro. Todo la noche más oscura. La mitología que le dieron a Linterna Verde fue uh-huh. gracias a Jeff Jones. Sí, la noche más oscura es tremenda. Exactamente. ¿No? Oye, pues ya tenemos programada un programa para hablar un poco más de Linterna Verde, que nos han estado pidiendo, Así que por ahí estén atentos a Sí, cómo no, claro que sí. nuestros amigos que les gustan los cómics, sobre todo Linterna Verde, Ala Nocturna, ¿no? O Nightwing. Tenemos por ahí ya un programa, ¿no? ¿No, Rodo? Sí, claro que sí, ahí hablaremos de Linterna Verde, como tú bien dices, con todos sus participantes, desde Alan Scott hasta Jessica Cruz. Hablaremos de ellos y también, obviamente, pues de Nightwing, que para mí es el mejor Robin que ha habido, ¿no? O sea, a lo mejor me voy a lo clásico, me voy a lo puritano, etcétera, pero creo que es el mejor Robin que ha habido. Sí, claro. Sí, Dick Grayson creo que es lo mejor que pudo haber. Queda muy de cerca Tim Drake, ¿eh? Tim Drake también ha sido muy buen Robin. Es que es el contemporáneo, ¿no? Es más contemporáneo, entonces creo que también. Pero sí, o sea, Dick Grayson es... Yo pienso que en un futuro creo que debería tener la oportunidad. Sí, yo digo que es quien debería de tener el manto. Exacto, debería tener la oportunidad del manto por más tiempo, porque lo usó en algún momento, ya después lo platicaremos. En algún momento, exactamente, en la saga de, por ejemplo, la saga de Hijo Pródigo. Así, cómo no, buenísima la saga, utiliza, ¿eh? ¿No? Digas lo que digas, y tú, que Marvel y que el Hombre Araña, no. Hijo Pródigo realmente es una muy buena serie. Es una muy buena serie. Y la sobre todo es que cuando sí. Ponen ese enfrentamiento nuevamente con dos caras, que fue el que le generó el conflicto por el que deja de ser Robin. Exactamente. No, y ahí te lo explican súper bien, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo siento igual que Dick Grayson es alguien que vale mucho la pena, que también como Batman sería claro. Muy bueno que lo explotaran. Pero él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, bueno, claro, obviamente los escritores son los que dicen que Dick Grayson haga ese comportamiento, pero sí, él claro. Ha dicho que precisamente él nunca va a tener el manto de Batman porque no puede ser Bruce Wayne. Claro. Batman es Bruce Wayne y no puede haber nadie más. Por eso él nunca acepta más que el tiempo necesario el manto. Claro. Pero ojalá que en algún futuro, si se puede, si quiere arreglarse algo, bizarros. Sí, efectivamente, en otros mundos, podría ser que Dick Grayson monte el manto del murciélago. Bueno, ya nos desviamos un poco del tema el día de hoy, pero está muy bien. Y además está padre porque, fíjate que efectivamente se me hace como raro, mi querido Rodo. Bueno, se me hace raro y no. Que no haya tantas historias en cómic relacionadas a la Navidad, pero buenas historias, porque creo que sí hay varios, pero están como que bastante gachones, la verdad. Ajá, es que caen como en lo cliché, como nada más es, voy a sacar, digo, la verdad también hablar las cosas como son, ¿no? Voy a sacar un cómic, voy a vender unos dinerillo, pues para sacar nada más porque es Navidad y la gente me lo va a comprar porque es el especial de Navidad. Claro. Pero no porque a lo mejor realmente esté dando un producto que diga, mira, después de tantos años, mira, ¿te acuerdas de este cómic que sacaron esta vez? Mira, qué buena historia, ¿no? Desafortunadamente casi no es así. Sí, exacto. Pero bueno, pues creo que esas son las más rescatables, ¿no, mi querido Rodo? Así es. Muy bien. Muy bien, Rodo, muchas gracias. Vamos a ver qué nos tiene mi querido Dark Knight. Vamos a abrir el siguiente regalo de Arkham. A ver sí, qué, no qué sabes. Dark Knight de regalo. Se ha puesto a estudiar. El Dark Knight me ha estado sorprendiendo 2-3 veces, ¿eh? Es que mira, todos estamos esperando con ansias el bono y por el eso bono. Siempre estamos mejorando. ¿Sí? Mira, Dark Knight ya igual está luchando por su fíjate bono. Que ya les voy ya a dar. Cada vez somos más. Arkham les va a dar su bono. Su nuevo bono va a consistir en otros 3 meses en sus celdas. Su bono. Su bono de Navidad. ¿Qué pasó, Dark Knight? Todavía fueron tortibonos, hombre. Tortibonos. Te va a dar pilón. Bueno, ya que les puedo decir, pues, finalmente, igual que los cómics, las historias de Navidad, hay muchas, obviamente, algunas muy melosas, otras, pues, sobre la bondad, sobre el cariño y todo, pero ya buscar alguna historia que sea como tipo Charles Dickens, son muy contadas también. Claro. Hay muchos cuentos cortos en la literatura, o sea, finalmente desde el siglo XIX hasta el siglo XX, o sea, hay muchas historias que se complementan. Entonces, son historias muy cortitas. Lo ideal es que ustedes leyeran a Charles Dickens, ya que han visto la película en cantidad de veces, en caricaturas, en acción viva y todo, pero sería muy recomendable que también leyeran el Christmas Carol en el libro. Cuando lo hicieron, cuando creo que lo editó Dickens, hasta hicieron unas viñetas, había unas viñetas en los libros. Claro. Para que la historia fuera un poquito más atractiva. Y de Dickens, pues de El Hombre Encantado, que también fue escrita de Gran Navidad, cerca de 1848, es un cuento donde tiene a un profesor como protagonista, está solo, y tiene un rencor profundo con la vida, un tipo Scrooge, y finalmente también es visitado por algún fantasma. Entonces es buena historia, son historias muy cortitas. Charles dice que tiene como unas otras cuatro historias, incluyendo la de Christmas Carol. Pero fíjate que hay una antología muy buena que se llama Cuentos Fantásticos Americanos. Ok. Les comento, es un libro que finalmente debe estar en inglés, pero hay un hay una serie de antologías en una editorial española que los empezó a editar en cuatro tomos. Son historias muy cortitas y muchas de esas historias tienen algo que ver con la Navidad. Sí. Y ciertos fantasmas. Sería que le echen un ojito a eso, búsquenlo, se llama Historias Fantásticas Americanas. Ajá. Y se llama. Son varios, ¿no? ¿Madre? Son varios, trae varios cuentos, ¿no? No son muchos cuentos, sí. Porque son cuentos muy cortos. Ok. O sea, es un libro como de 800 páginas aproximadamente. Asumencho, yo pensé que nada más Tolkien hacía eso. No, pero es que esto es como una antología. Fue hecha como una antología. Y por eso les digo que los españoles hicieron esta antología, la dividieron como en dos tomos. Ah, ok, ok. O sea, sí, sí se puede conseguir en español. Ah, perfecto. Pero es muy, muy buen. Las historias son muy buenas. O sea, muchas fueron hasta pasadas a la pantalla en capítulos de La Dimensión Desconocida. Ah, fíjate. Sí, La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida, que están basados en esos cuentos. Muy buena serie. Muy buena. O sea, esas, las cinco primeras temporadas son buenísimas. Digo, yo sé que es muy vieja la serie, pero la primera, ahora sí que vamos, la primera edición, que cuenta de cinco temporadas, de 1958, creo, hasta 1964. Son fabulosos todos los cuentos. Y después es un remake en el 85. Y creo que hay un remake de la también de La Dimensión Desconocida ahorita en 2019, creo. Ajá, sí. Y se están repitiendo los mismos cuentos. O sea, hay unos cuentos que son nuevos. Pero bueno, la fórmula que ya tenían en La Dimensión Desconocida de los años 50, 60, es la misma que están utilizando ahí. Entonces, ahorita. También es muy recomendable si tienen oportunidad de ver todas esas series. Son fantásticas. Muy bien, mi querido Dark Knight. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dante. ¿Escribirías un cuento, un libro, o ya escribiste? Que no lo he hecho. Finalmente no es que no quiera, no lo he hecho. Podría ser algo interesante, o sea, sí podría complementar algunas historias. Okay. Porque mira, por ejemplo, Rodo, él sí ha hecho cómics. Creo que uno nada más, porque a mí me debe uno, pero sí has hecho cómics, ¿no, Rodo? He hecho cómics para el mercado negro. No, no es cierto, me los pagan los narcos. Ah, no, vea, esos son los Tigres del Norte. Son los Tigres del Norte. Sí. No, sí he hecho he hecho cómics yo, digamos, de manera, ¿cómo decirlo? De manera personal. De cotorreo, ¿no? Así sí, de hacer cómics de mis compas o de mis compañeros, etcétera, bla, bla. Sí, cómic tal cual, así un cómic ya hecho y derecho, sí, nada más hice el de El Nahual. Ajá, el sí. Nahual, ese sí está como cómic tal cual, así con pues ya de hecho está el ejemplar como si se pudiera vender en un puesto de periódicos, ¿no? Uh-huh. Los demás son cómics que uno hace pues en sus hojitas y ahí los guarda en sus carpetitas y tantas, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Pero lo vendiste, lo vendiste a alguna empresa? No, fíjate que no, nunca me animé. Bueno, nos animamos porque fue entre un compañero y yo, que con eso nos titulamos de la carrera, fue el proyecto terminal, era algo que tuviera que ver y que englobara la mayor parte de diseño, que tuviera los mayores elementos de diseño. Y nosotros se nos ocurrió un cómic y no lo aceptaron y con eso nos titulamos nosotros. Y fíjate que me arrepentí porque hubo un señor que ya desafortunadamente hace unos meses falleció, que era un señor que había sido mi director cuando ya estaba en la prepa, el director general de la escuela en ese momento. Que tocayo mío, se llamaba Rodolfo Ponce el señor. Y en este caso él se acercó y me dijo cuando, porque lo invité, yo me llevaba muy bien con él y lo invito a mi presentación del proyecto, a mi titulación, y me dice, oye, está muy buena tu idea, a ver si luego platicamos y si quieres yo te apoyo para que no se quede ahí nada más. ¿Para que la publicara? Precisamente, desafortunadamente, exacto, desafortunadamente por azares del destino, pues uno se empieza a dedicar más en estar preocupado en conseguirle el trabajo, de que le paguen el sueldo ya ahorita, etcétera, bla, bla, y buscar chamba. Uh-huh. Y ya ahí dejé esa cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí hubo una oportunidad que a lo mejor en otra tierra, como diría Uriel, a lo mejor sí ya estaría publicado mi cómic, fíjate. O a lo mejor ya está publicado en otra tierra, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, y otro Rodolfo está ganando regalías por lo que yo inventé, probablemente. Es lo más seguro. No sé si se recuerdan los eventos que hacían cada año. Claro. En los 90, no. Sí, en los 90, que eran eventos de cómic como... No tan buenos como los que están en Estados Unidos, como la Comic Con en San Francisco, ¿no? Pero claro. ¿No? Había mucho talento nacional. Sí. Haciendo cómics, fíjate. Sí. O sea, había muchos, ya algunas editoriales, Editorial Vid en ese tiempo, promovía a algunas personas con cómics. Digo, no sé de. Si eres tan viejo, ahora es tan joven que no, ya no te tocó Editorial Beat, ¿verdad? Pero yo creo que pues, no, a mí todavía me tocó la difunta Editorial Beat. Una editorial que hizo. La que le tocó a Uriel, que fue la que va antes de Beat, a él Uriel sí le tocó a Editorial Novaro. Novaro. Le tocó a Uriel, que era la que iba antes de Beat. Sí, digo, pues si tú te acuerdas de las novedades, por supuesto yo soy Novaro. No, a mí me tocó la, ¿cómo se llama? La Olmeca Corporation. Olmeca Comics. La Olmeca Comics. No, fíjate que eso es cierto. En las convenciones de cómics era... yo era mocoso en los 90s, pero la verdad es que fueron las mejores convenciones que tuvimos en México. Lástima que no trascendieron. Yo creo que si Editorial hubiera seguido viva y hubiera continuado, la MESIF, yo creo que fue lo mejor que pudimos haber tenido. La MESIF siento que fue de la mejor lograda de todas esas. Uh-huh. Porque había muchas, ¿eh? Sí, había la Conque, había la Mole, la TNT, que todavía sobrevivió hasta hace algunos años. Pero la MESIF para mí creo que era la mejor lograda. Fue la mejor de todas. Voy a decir algo, espero no se me enoje, ni es crítica, ni estoy juzgando a nadie, ni espero no haya ningún problema. Pero era algo completamente diferente a lo que hay hoy. O sea, la Mole tristemente se ha convertido en un tianguis, a donde la gente va a vender y la gente normal va a comprar. Se acabó. No tiene nada que ver con una convención hecha y derecha como había en los 90s, como inclusive la Conque, que era un poco más pequeña que la MESIF, estaba mucho mejor organizada, había mucho mejores cosas, mejores conferencias que lo que hay ahora en día. En la única que sobrevivió, que se llama la Mole. Fíjate que la MESIF y la Conque, hasta había panelistas, tipo como la Comic Con de Estados San Francisco. Unidos, uh-huh. En el que había una semana completa. Tenemos dos días de conferencias de Star Trek. Uh-huh. Al otro día teníamos el debate con Star Wars. Así es. Y teníamos obviamente todo lo de cómics, lo de Marvel, teníamos todo lo de DC. Uh-huh. O sea, era interesante, era bastante bueno. No había proyecciones de películas. proyecciones. No, y exacto, y venían artistas, ¿no? Vino McFarlane, o sea, era... Vino Dennis O'Neill. Ajá. Vino a una de las... De las Paragones también vino. Sí, o sea, era increíble realmente. Yo no sé qué pasó. Vamos a organizar una, Rodo. Dark Knight, vamos a organizar una. Fíjate que sería bueno, pero... Pues mira, lo que podemos hacer es ya mínimo así muy amolados en Escalofrío organizamos una comunicación del más allá con Stan Lee y No nada más con Stan Lee, ¿eh? Podemos hacer más. Bill Finger, Jerry Siegel y Joe Shuster. Sí, Jerry Siegel y Joe Shuster, o sea, puede haber más, ¿eh? Jack Kirby, todo, sí. Jack Kirby, el señorazo Jack Kirby. Oye, fíjate que sí, vamos a organizar una, a ver qué tal nos queda. ¿Será muy difícil? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues juntar a talentos. Obviamente traer a panelistas, pues se necesita dinero. Para fíjate, pero Rodolfo tiene, o sea, eso no hay problema. Oye, y ahí lanzamos tu cómic. Es verdad. Saben, por eso me acordé de las convenciones, porque el cómic de Robson pudo haber sido lanzado en ese tipo de eventos. Sí, no manches. Genial. Muy bien, ¿qué nos tienes, mi querido Humbert? Pues mira, yo investigué un poquito sobre los cuentos, leí algunos. Uh-huh. Cuentos de Navidad que tratan, se desarrollan, vaya, durante la época navideña. Claro. Algo que no son muy tan comunes, digamos, uh-huh, como un cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay uno bueno, es medio romántico, se llama El regalo de los Reyes Magos. Okay. Que es una pareja de enamorados que no quieren dejar pasar la Navidad sin hacerse un regalo, pero pues pasan por varias penurias para lograr hacerle el regalo a la otra persona, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno, realmente. Otro que me llamó mucho la atención, fíjate, que es Las cartas a Papá Noel de Tolkien. Sí. Está muy bueno. ¿Sí? Uh-huh. Y esto realmente es una recopilación de cartas que Tolkien le escribía a sus hijos en Navidad, simulando ser Santa Claus. Así es. Fueron 23 cartas entre 1920 y 1943. Así es. Y en ellas narra las aventuras de él y de él como Papá Noel, y la de sus ayudantes en el Polo Norte. Así es. Y eso se lo hacía a sus hijos para que creyeran que le escribía Papá Noel, pero al final la recopilación es bastante buena, vaya. Lo que se me hizo bien interesante es, primero es eso, lo que hace Tolkien. Ajá. Por sus hijos, escribiéndoles como si fuera Papá Noel. Papá Noel, exactamente. La primera carta se escribió en 1920, si no estoy mal equivocado. Ajá, ¿no? En el 1920, sí. Y la última fue en 1943, les escribía como si fueran las aventuras de él. Y de ahí hizo una recopilación. Ajá. Y las presentó en un libro, ¿no? Así es. Ok. Así es. Otro, por ejemplo, fíjate que es uno que se llama Navidad en Manhattan. Uh-huh. Esto es... Digo, esta historia les va a llegar mucho a las personas que han tenido que dejar su país, a las personas inmigrantes, vaya. Okay. Uh-huh. Ya ves que pues no siempre en todos los países es favorable la vida que uno lleva, y a veces deciden inmigrar. Entonces este tipo de Navidad en Manhattan es una historia que no se las voy a spoilear, pero que le va a pegar a mucha persona inmigrante, ¿no? Porque... Uh-huh. Precisamente se ve lejos de su país de origen, extraña obviamente a su familia y amigos, y empieza a tener ciertas apariciones en esos días que le hacen la Navidad un poquito pesada, ¿no? Otro, por ejemplo, es Un recuerdo navideño de Truman Capote. Uh-huh. Sí, y eso se puede encontrar en un libro que se llama Los Tres Cuentos. Sí, en Los Tres Cuentos, uno de ellos es Un recuerdo navideño, precisamente. El otro habla, por ejemplo, del Día de Gracias, es uno de los dos cuentos, pero les recomiendo este del recuerdo navideño. Y obviamente de la franquicia de Dr. Seuss, uh-huh, pues para mí de los favoritos es Cómo el Grinch se robó la Navidad. Okay. Sí. Una vez mi perrita, se llamaba Fanny, ya falleció, la disfracé con un cuerno de venado, así como en el dibujo de Dr. Seuss, del Grinch. Del Grinch, sí, sí. Y obviamente como recomendación, porque son clásicas, bueno, está Cuento de Navidad de Charles Dickens, El Cascanueces, también ¿no? hemos visto el Cascanueces, que precisamente la Compañía Nacional de Danza, todos los años, con Excepto excepción de este este. por la pandemia, obviamente, presentaba antes, primeramente yo lo vi en Bellas Artes, era muy, Bueno, perdón, ahí. sí. Obviamente la mercadotecnia y el dinero pues, se lo llevaron al Auditorio Nacional, Claro. pero sigue siendo buena historia la Es del muy buena historia. Cascanueces. Los cuentos de Andersen, de De Christian Andersen Andersen, ¿no? precisamente, las cartas a Papá Noel que ya mencioné, Rumpelstiltskin de los hermanos Grimm, Grimm, también, El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen también. Hansel y Gretel, que también se desarrolla en Navidad. Okay. El gigante egoísta, que creo que también son de los cuentos muy clásicos, ¿no? Sí. Sí, La reina de las nieves. La reina de las nieves. Exactamente, de Andersen También. también. El premio gordo de Vasco Blasco Ibáñez. Ibáñez. Fíjate que esa me la recomendaron, pero no la he leído. Y Una visita de San Nicolás de Clement Simur. Entonces son como que las historias que a lo mejor quien no las ha leído todas estaría bueno, y es una pequeña variación a lo que ya conocemos de Navidad, ¿no? Quitando siempre, por ejemplo, pues a la Coca-Cola y su maldita azúcar, el veneno negro que lo conocemos aquí y en todo el mundo. No, y además, su imagen, ¿no? Sí, así es. Efectivamente. Pues fíjate que yo voy a agregar otro libro, se llama Navidad en las Montañas, del señor Ignacio Manuel Altamirano. Con que no sea Navidad en las montañas de la locura, No, de no, de locas, no. Es Locra. Manuel Altamirano narra el cuento entre un soldado y un sacerdote, Ajá. que por razones del destino celebran juntos la Navidad en un pequeño pueblo perdido en la montaña. Y a pesar de sus diferencias, los personajes logran encajar en algún momento con pasión y armonía para poder festejar la Navidad. Está Bueno. bastante interesante el cuento, sobre todo por los dos personajes tan separados. Sí, que vienen siendo como que enemigos posiblemente, ¿no? No exactamente. Y terminan festejando la Navidad. Está bastante interesante. Es de Ignacio Manuel Altamirano, digo, es. Y además es más apegado aquí a América, ¿no? Ok. ¿Cómo ves? Excelente. Muy bien. Oye, Rodo. ¿Qué pachuca? Oye, ya te iba a contestar como siempre contesto, pero por respeto al auditorio, no, no te contesto como siempre. Oh, Oye, nomás di por Toluca en las calles de en las Tenayuca, calles de Tenayuca. Oye, fíjate que así como crece en Superman y en El Hombre Araña, ¿crece en Santa Claus? sí, obviamente, a final de cuentas es parte de esta cuestión navideña, ¿no? El no tanto el personaje tal cual, sino lo que representa, ¿no? Claro. Lo que es esta cuestión del ser bondadoso, el ser empático, el apoyar a quien tengas una oportunidad de ayudar, etcétera. No se trata más bien de llegar a complacer, sino más bien de apoyar y esta cuestión de generosidad transmitirla a los demás. Yo creo que esa es la esencia de este personaje de Santa Claus. Claro, de Santa Claus. Muy bien, Dark Knight. ¿En tu casa llega Santa Claus? Pues igual que Rodolfo, yo creo en lo que representa el espíritu navideño, ¿no? O sea, la redención, de por sí, cuando uno es todo más apegado hacia el Grinch que otra cosa, pues Pero es la yo creo neta que. el Grinch, la neta. Pero a final de cuentas, de que llega a nuestras casas, llega, no te preocupes. A mí me llegó con unos libritos el día de hoy, entonces ¿Quién es agradecido. Grinch o o Santa Santa Claus? Claus? El Santa Claus, porque yo creo que el Grinch fue el que me dejó el carbón que les decía al inicio del programa. Ah, se está bien, ¿no? Pues sí. ¿Cómo ves? ¿Tú, Humbert, crees en Santa Claus? Pues la verdad, Tú no crees en Santa Claus, o sea, tú no. ves. No, yo creo más en el Grinch, la neta, por eso me cae bien. Por eso te cae bien el Grinch. Sí. Pero no el que hizo este cuate con quién, el Jim Carrey. No, no, no, el de caricatura. Sí, El ya de te la cacho. caricatura, sí. Es que a final de cuentas es cierto, o sea, él no odia la Navidad. Se me hace más Santa Claus, Sanatroz en El Extraño Mundo de Jack, que me llamaron aquí, ¿no? Ajá. Sanatroz. Fíjate que, pues yo creo que es más que nada, como decía Rodo, es todo lo que representa el personaje, ¿no? Sí. Es la paz, ¿no? Es la ilusión, ¿no? Inclusive, la ilusión de los niños de recibir algo ese día, ¿no? Yo en eso sí difiero, me prefiero yo a los Reyes Magos aquí en México. Uh-huh. Eso sí, porque imagínate, obeso, diabético, hipertenso, ¿no? Pues ahorita en pandemia no se va a aparecer, ¿eh? Yo creo que no va a llegar, pero bueno. No, más bien, como es un personaje mágico, fíjate que se nos olvidó esa película. El origen de los guardianes. Ah, sí. ¿No? Ah, esa es buena. Buena esa película. De libros. Exactamente. Ajá. La historia, léanle. Sí, exactamente. El origen de los guardianes. Sí. Hasta el conejo de Pascua, todo eso. Todo eso, ¿no? Ajá. Realmente creo que, inclusive te explica, ¿no? Varias cosas de estos personajes, ¿no? Del conejo de Pascua, el hada de los dientes. Ajá. Que aquí en México sería el ratón de los dientes, ¿no? Sí. Ajá, que de hecho en la película le hacen una como un guiño. Como una mención, que de repente, ¿no? Lo encuentran, le dicen, no te preocupes, él es de la división de América, ¿no? Ajá, exacto, latina, casi. Latina, ¿no? Dicen, ajá, sí. Que yo creo eso, ¿no? Como bien dice Humberto, bueno, aquí creemos más en los Reyes Magos. Sin embargo, creo que sí hay una diferencia, ¿no? Los Reyes Magos no representan todo lo que representa Santa Claus, ¿no? Es como que cosas aparte, ¿no? Como cosas muy divididas. Y en cambio, como dice Rodo, pues realmente sí, todo lo que representa a Santa Claus, creo que es lo más rescatable del personaje, ¿no? Sí, así es. Que es realmente la situación. Y en cambio, los Reyes Magos, pues bueno, llegan y te dan regalos, nada más, ¿no? A los que se portaron bien, a los que no, pues lástima por ti, ¿no? Además, una parte que deberían de recordar es que Santa Claus, como es tal, como lo vemos ahora, es un un producto hecho por Coca-Cola. Sí, así es. O sea, finalmente el traje rojo, la barba, así todo cachetón, sonrojado, todo eso pues es parte de, ajá, de lo que era la publicidad, ¿no? Claro. Para la Navidad. No se mencionó, pero hay una pues interesante una animación en 2D en Netflix que se llama Klaus. No sé si ya la vieron. No. El pasado se estrenó precisamente. ¿Ah? Es una animación entretenida. Finalmente el mito de... Se trata sobre el mito de Santa Claus, pero finalmente le dan otro enfoque. Uh-huh. No el enfoque que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Claro. O sea, es una animación bastante buena. Es una animación en 2D, uh-huh, pero... Si no la han visto, se la recomiendo. Está muy bien. No, para ver. Sí, porque precisamente recuerdo que el traje rojo como tal del Santa Claus, uh-huh, y sus manguitas blancas, pues precisamente son de la empresa Coca-Cola. ¿Sí? Y eso es desde 1931, porque antes los dibujos de Santa Claus eran a blanco y negro. Uh-huh. Y menciono esto porque Coca-Cola ha convertido esto obviamente en un super negocio. Claro. Vemos el mendigo comercial más aburrido del mundo que yo he visto, que se llama El Expreso Polar. Ajá, sí. Que no sé cuántos más lo han visto, pero no manches, ¿eh? O sea, es un comercial de... ni sé cuánto dura la película. Okay. Hora y media. No manches, ¿eh? No te preocupes, en 100 años veremos supuestamente quién nos traerá regalos, será San Disney o algo así. Ándale, no, San Disney. San Mickey. En 100 años que Disney domine el mundo, ya. Pues está comprando todo, ya te compró a ti seguramente, sí, porque siempre nos atacas. Pues yo estoy esperando que me caiga el cheque. ¿Ya ves? Si me compró, no me he dado cuenta. Todavía no me dice por cuánto fue. Sí. Fíjate que sí, por eso es lo que reiteramos, lo que dijo Rodó fue bastante atinado. Uh-huh. O sea, todo lo que representa realmente el personaje, ¿no? No tanto la imagen o el personaje en sí, ¿no? Sino lo que puede llegar a representar como tal, ¿no? Sí. Como lo que era más el Papá Noel, no el Santa Claus. No el Santa Claus. Exactamente. Muy bien. San Nicolás, el que viene siendo. Muy bien, pues qué bueno. Me da muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy, 25 de diciembre del año 2020. Vamos a recordarle a todos nuestros amigos, nuestro siguiente programa va a ser de Escalofrío. Así es. Vamos a hablar un poquito acerca de los mitos de el Año Nuevo. Ajá. ¿No? Que será el próximo primero de enero, en punto de las 11 de la noche también, aquí en Escalofrío, que es dentro de 8 días, ¿no? Así es, hombre. ¿Te parece o no? Me parece más que excelente. Así es. Y pues ya tenemos un grupo de programas ya programados. Ajá. Ajá, para el siguiente año, así que parece que todo está marchando como debe de ser, ¿no? Sí. Mitos y leyendas. Así es. Sobre el Año Nuevo. Sobre el año. Eso va a estar interesante, fíjate. Sí, va a estar, ¿no? Y además hay muchas situaciones por mucho ahí. Mucho hilo. Mucho hilo de dónde cortar. Ay, qué bonito, me da gusto. Pues espero que se le hayan pasado muy bien anoche, que tengan, sigan teniendo una indigestión favorable. Una indigestión favorable. Y que hayan tenido una muy bonita Navidad en compañía de las personas con las que puedan estar. Porque este año pues es diferente, ¿no? Cuídense mucho, por favor. A todos les pido que se cuiden. Vivimos épocas y tiempos muy difíciles. Sí, año creo que es un año extraño, un año que va a quedar marcado en la historia de la humanidad por mucho, mucho tiempo, y posiblemente también el 2021, pero por espero yo que sea por la forma en que salimos de esto. Ajá. ¿No? Y no por lo que porque siempre con lo sigamos que continuando esta situación tan extrema que ha vivido el mundo, pero aún así recuerden que siempre la cercanía no nada más es física, ¿no? Ajá. Que hay medios por los que podemos estar más cercanos a la gente que queremos. Muchísimas gracias, mi querido Rodo, por ser parte de Arkham, por siempre estar, y sobre todo este año que hacemos el esfuerzo por estar en comunicación en esta tecnología que ya existe en estos tiempos. Te agradezco tu conocimiento, y sobre todo te agradezco tu amistad. Pues muchas gracias a ti, Uriel, Humbert, Tarnay. Igual un gusto haber trabajado este año con ustedes ahora de esta forma. Digo, ya vemos como tú bien has trabajado de otra, pero pues hay que adaptarse como todo. Así dice, es. Evolucionar o morir. Entonces, en este caso creo que como bien mencionas, ¿no? Fue un año que nos dejó muchos aprendizajes. Más que nada también creo que es un año que, a pesar de todo, nos carga de mucha esperanza para lo que viene más adelante, porque puesto que si nosotros podemos hacer frente y salir adelante a una situación tan extrema como esta, que fue una situación mundial, yo creo que estamos para muchas otras cosas, ¿no? Creo que aquí se vio la casta de cada uno de nosotros de cómo saber solucionar las cosas desde su trinchera, ¿no? Y sobre todo ponerse granito de arena, ¿no? Como bien siempre lo has tú dicho, ¿no? El quedarte en casa, el apoyar, el mejor lo hago por internet, pido mis productos a domicilio, etcétera. Es decir, sigo activando toda esta cuestión económica, pero sin arriesgar de más, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso siempre hay que estar presente y pues seguir siempre agradecidos, ¿no? Agradecidos, como tú dices, por cuestiones estas como la amistad y todo este tipo de cosas que a lo mejor el cariño de una familia, de un papá, de una mamá, de un hermano, de una hermana, no nos damos cuenta hasta que vienen situaciones como estas, ¿no? Ah, caray, antes los veía todos los días y ahora resulta que no los puedo ver, o antes podía irlos a visitar el fin de semana y ahora no. Y es cuando uno aprecia más esto que tiene y pues a seguirlo valorando mientras todavía lo tenemos, ¿no? Así es, mi querido Rodo, muchísimas gracias. Y aparte, pues en buena onda, el año que entra, pues te deseo lo mejor en esta nueva etapa que empezaste a vivir este año. Esperemos que todo salga muy, muy bien para un par de meses. Te deseo realmente que hayas logrado tu cometido y que tu meta o tus metas que vas cumpliendo realmente sea lo mejor para ti. Ya, sí, gracias, gracias. Ahí esperemos todo esté bien y al rato te diga, pues ya tengo aquí otro erudito de los cómics que apoyará en el programa. Esperemos que sea realmente así como tú piensas, si no nos vaya a salir Marvelita. Porque eso me va a dar muchísima risa. No diga tío Darío, cuéntame más de Crepúsculo. Mientras no sé si todo está bien, ¿eh? Porque no me linda ver a Darío y como ella y su familito. Sí, ¿verdad? No manches. Muy bien, Rodo, muchísimas gracias, de verdad. Mi querido Dark Knight, igualmente te quiero agradecer, porque aunque te incorporaste en los últimos meses de este año, pero realmente me quedó muy sorprendido. Eres una persona que conoce realmente. Sé que nos falta a todos mucho por conocer, pero muchísimas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Eres de las personas con las que me gusta hablar, porque sabe de lo que está hablando y porque siempre aprendo mucho cada vez que platico contigo, mi querido Dark Knight. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que, pues, igual que a Rodo, que este año, aunque nos fue mal, esperamos que lo hayas superado como debe de ser, y te deseo para el siguiente año lo mejor del mundo y sobre todo salir lo más pronto posible de esto que estamos viviendo, ¿no? Así es, mi querido Fidel, pues qué te puedo decir, muchas gracias por la invitación y pues bueno, si de algo podemos aportar, pues lo poco que o mucho que podamos aportar, aquí estaremos. Y pues como siempre, pues feliz Navidad, espero que también cumplan todos sus deseos y vamos hacia adelante, ¿no? Sabemos que fue también un año difícil y todo, pero el año que entra debe ser mejor para todos. Muchas felicidades, Rodo, muchas felicidades, Darío. Yo sé que aún no está aquí con nosotros, aún no está escuchando. Lo más seguro. Humberto, Uriel, pues un abrazo y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Pues sí, igualmente es mismos deseos, pero fíjate que yo no veo tan mal este año, ¿eh? Lamentablemente creo que a veces necesitamos que nos den este tipo de golpes, como lo está haciendo la pandemia, para realmente darnos cuenta que lo que realmente importa es que estemos juntos. Claro. En familia, ¿no? O sea, en Navidad y en otras fechas, cumpleaños pueden ser, cuántos cumpleaños, fiestas y todo se cancelaron este año. Y te das cuenta que a lo mejor los que tuvieron la lamentable experiencia de perder un ser querido, te das cuenta que no importa la fiesta, no importan los regalos, no importa a veces lo que te den o lo que tú puedas dar, ¿no? El simple hecho de poderte reunir con tus amigos y tu familia, pienso que ahorita estamos nuevamente comprendiendo qué es lo más valioso. Es el estar con la persona, no es lo que nos regalen o podamos regalar. Simplemente ahorita, esta pandemia creo que nos enseñó a qué es la esencia. Claro. Realmente regresarnos a la esencia de lo que es toda esta festividad. Dar gracias que estamos juntos y olvidarnos posiblemente de lo que regalemos o lo que nos puedan regalar. Claro. Esas son cosas que en algún momento podemos adquirir nosotros. Pero el placer, el hecho de estar con una persona que a lo mejor el día de mañana ya no va a estar y hoy poderle decir un te quiero, qué bueno que estás conmigo, pienso que eso no tiene ningún precio. Y lamentablemente esta pandemia no lo está recordando. Claro. Así es de que yo no veo mal este año. Va a ser inolvidable, pero por este tipo de enseñanzas que nos dejó. Sí, así es. Como dije, bueno, pues va a quedar marcado en la historia de la humanidad por mucho, mucho tiempo, por las cosas buenas o malas que nos haya dejado, pero creo que fue un año diferente. Ajá. ¿No? Nos enseñó muchísimas cosas, aparte de la situación presencial de las personas. Yo creo que nos enseñó simple y sencillamente a apreciar un poco más la vida, ¿no? Quiero pensar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo para el siguiente programa de Arkham, el día 8 de enero. A ver qué sorpresa nos trae esta situación. Y a todos nuestros amigos les recuerdo que si quieren participar con nosotros, pues pueden hacerlo, pueden participar en nuestro programa platicando del tema que ustedes gusten. Envíanos sus preguntas, ya saben que las contestamos aquí todas. Y pueden hacerlo a radioarcam1@gmail.com o déjenos un mensajito en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando y con todo gusto nosotros atenderemos directamente su comentario. Así es. Así es. Muy bien, que tengan muy buenas lunas a todos y recuerden que Arcam es para soñar, para imaginar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas lunas. Bienvenido.